muerto tú por él. No hay bueno en este mundo, no hay quien busque a Dios. Mirando a Dios, el hombre aún no lo encontró. Entonces tú quién eres, hombre, ni quién eres. Recuerda que tan solo eres un grano de arena. ¡Aleluya! Mirando las estrellas y viéndome que soy como un grano de arena en el inmenso mar, le pregunté a mi Cristo: Señor, dime quién es el hombre en este mundo que has muerto tú por él. Mirando Dios, el hombre aún no lo encontró.